por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquitito de qué se trata esta presentación y el operativo que se va a estar desarrollando en Tandil en un rato. ¿Cómo va? Bueno, ante todo, muy buenos días. Este es un servicio dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se denomina Servicio Prevencional Interior Bonaerense. Consiste, se va a empezar a desarrollar en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En este caso, a las delegaciones y subdelegaciones que dependen de la Agencia Regional Mar del Plata. En este caso, tenemos móviles y personal de la Delegación Mar del Plata, de apoyo operativo Mar del Plata, Delegación Azul, Subdelegación Olavarría, Subdelegación 25 de Mayo y Subdelegación Pinamar, ¿sí? Tenemos una totalidad de 10 móviles. Lo que vamos a hacer, se van a hacer en distintos puntos de la ciudad, con todos los automotores y de personas, ¿sí? No solamente para reprimir delitos de índole federal, lo que nos compete, sino también para prevención. En el momento que se está realizando los controles de automotores de esos 5 móviles policiales, 5 móviles van a estar recorriendo toda la ciudad de Tandil, cosa que nosotros hicimos, lo dividimos en 5 cuadrículas, para que recorran, cada uno tenga asignado ese sector. Es un servicio que se realiza de 14 a 22. ¿Sí? ¿Esto va a ser realizado por la Policía Federal nada más? Policía Federal, sí. Policía Federal. ¿Durante todo el día de hoy? Durante todo el día de hoy, hasta las 22 horas, a través de la mesa de diálogo que tenemos con la municipalidad, con la gente de Protección Ciudadana, para brindar una mayor seguridad. Y bueno, tenemos esta posibilidad de brindar más seguridad a los vecinos de Tandil. Entonces, bueno, el Ministerio dispuso estos servicios que se van a realizar. Después va a volver a Tandil también, se va a realizar en el centro de la provincia de Buenos Aires y después va a volver de vuelta. ¿Es como sea habitual que se lleve a priori este año estos tipos de operativos? El año pasado, de julio para atrás, se hacía, no sé si se llama Tandil, porque yo vine este año, pero se hacía este operativo en distintas ciudades, en Dolores, más en Mar del Plata y demás. Pero bueno, lo bueno es que, bueno, yo llevo acá, ¿cuánto? 3 meses de enero, y bueno, es una orden ministerial de incrementar no solamente la prevención, sino reprimir los delitos de índole federal. Entonces, 5 puntos fijos para el chequeo de autos y de vehículos, y después 5 puntos recorriendo la ciudad. 5 móviles se van a dedicar a control automotor y otros 5 móviles van a recorrer toda la función. No, por favor, usted. Ahí la palabra del subcomisario Pablo Mesineo, bueno, comentando el operativo que se va a estar desarrollando hasta esta noche acá en la ciudad de Tandil. 10 móviles, 5 van a estar en la calle y 5 van a estar en recorriendo la ciudad, ¿no? No entiendo por qué semejante despliegue, pero solo por hoy. ¿Cómo? Que no entiendo bien por qué semejante despliegue, pero solo por hoy a la tarde, hasta la nochecita. Digo, ¿no? Hasta la nochecita es porque se hace en un día, en diferentes ciudades. Tal vez tocó en Tandil, por eso después van a hacer otras ciudades, después van a volver a Tandil, ¿no? Bueno, ok. Listo, gracias. Esto sí lo hace la Policía Federal, pero, como dijo, tienen ayuda, si se quiere, de la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio, no la bonaerense. No vamos a ver ningún policía bonaerense, sino es todo federal. Bueno, buenísimo, Cherro, gracias. Gracias. Chau. Este es el móvil de ABC Hoy Radio, auspiciado por Calabaza, para llevar o comer acá. Calabaza, en Belgrano 1300.